momento de darle la bienvenida al señor Juan Carlos Junio. ¿Cómo anda? Muy buenos días. Aquí estamos. ¿Cómo viene? Vengo fenómeno. El día está primaveral. Y bueno, asistiendo a este debate profundo sobre la belleza y la racionalidad. Es un debate que viene desde el fondo de la historia, desde los griegos, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero bueno, tienen un poco de razón cada uno. La racionalidad no tiene por qué opacar la sensibilidad y la belleza. Pero yo hice acá con Caballero de Día, creo que hace 2 o 3 semanas, una nota sobre la situación de nuestra ciudad en este tema ecológico, y efectivamente tenemos una situación cada vez más comprometida desde todo punto de vista, producto fundamentalmente de la intoxicación por el efecto de los autos, de los caños de escape y de las fábricas, ¿no es cierto? Además de los ríos y además del Río de la Plata, y a pesar de que esta es una ciudad favorecida por la naturaleza, ya que hay vientos y tenemos un río fenomenal que hace de pulmón. Así que bueno, me permití hacer una digresión porque efectivamente el tema ecológico es un tema de una enorme trascendencia que a veces las urgencias de la política no nos permiten ni siquiera a los políticos dedicarle comentarios a este tema tan trascendente. Pero igual, que viva la belleza. Muchas gracias. Y en ese tono además, ¿no? Conviven. Es interesante lo que decís, Juan Carlos, porque allí la pregunta tiene que ver, entonces lo asociabas con una falta de tiempo muchas veces, pero otras también tiene que ver con la jerarquización temática, que no se le dé la suficiente relevancia al tema ambiental cuando, si lo pensás, es constitutivo del resto de las acciones. Y incluso antes decías debate que vienen del fondo de la historia en cuanto a la belleza, la estética, la racionalidad. Este también es un debate que tiene, podés leer cartas de Sarmiento vinculadas con el ambiente. Perón ha tenido toda una tarea desarrollada al respecto, de manera que la política ha estado muy vinculada, el Papa Francisco, es decir, hoy podemos mencionar algunos referentes además de las organizaciones que son conocidas. Y sin embargo, esta era la pregunta, ¿no está por un tema de jerarquización de los políticos o también porque toca intereses muy delicados? Sí, creo que ambas cosas, pero que toca intereses muy delicados, creo que no hay duda, de más que nada de las grandes potencias mundiales, incluyendo en este caso nosotros, que hacemos siempre una diferencia obviamente entre Estados Unidos y los otros polos de poder como China y los países asiáticos. China también es uno de los grandes calentadores del mundo e intoxicadores del mundo, junto con Estados Unidos y bueno, los grandes países capitalistas, como es lógico. Ahora bien, a diferencia de otras épocas, yo recuerdo lo de Perón, que había un cartel enorme en el obelisco que hacía referencia al tema del silencio. Algunos veteranos quizás se acuerden, que también es un gran tema. En esa nota que yo hacía, también había un párrafo dedicado a los temas de los ruidos en la ciudad, que dañan la salud, perturban la vida y qué sé yo, aunque no es el problema principal. Yo creo que, a diferencia de otras épocas, ni que hablar de Sarmiento o incluso de Perón, ahora el daño producto del avance de la revolución científico-técnica es fenomenal, y creo que hay un rasgo en el epicentro del sistema capitalista que es un rasgo virtualmente suicida para toda la humanidad. No es esta clase hegemónica universal del capitalismo no actúa en forma racional en defensa de su propio sistema, sino que está tan, digamos, absorbido por la tasa de ganancia y por no perder ganancia y competir entre sí, que ese es otro rasgo del capitalismo, lo contrario a la solidaridad, la competencia descarnada, hasta la guerra, absorbido por esa lógica, no hacen prácticamente nada para frenar esta cuestión demencial de destrucción del planeta, que si la enumeráramos, lo que dicen todos, no, sin ninguna originalidad, nos daríamos cuenta que estamos en términos históricos muy cerca, y además lo dicen todos los especialistas, cerca, no siglos cerca, sino décadas cerca de grandes catástrofes. Por lo tanto, creo que tiene que ver con la discusión del sistema político y económico universal. Tal vez el ambiente y la problemática ambiental sea la que mejor exprese este capitalismo salvaje al que estás haciendo referencia, porque el protocolo de Kioto fue uno de los más incumplidos. Es decir, las formas en que las grandes potencias llegan a acuerdos que suenan muy bien, pero que después no van poniendo en la práctica, o van modificando las verdaderas responsabilidades, que ese es el otro gran tema. Porque si tenemos que hablar de las emisiones de carbono y de las grandes contaminaciones planetarias, el otro día entrevistábamos a Silvia Révora, que fue secretaria de Ambiente durante el kirchnerismo, y decía, a ver, hay que apuntar hacia los Estados Unidos, pero también hacia China, ya donde se producen las mayores emisiones. Sin embargo, muchas veces, y pasó la tapa del diario Clarín hace poco tiempo, llevó a las vacas diciendo que eran las responsables de las emisiones, y de acuerdo con las contabilizaciones que... su fratulencia, como decía García Márquez. Cuando en realidad tiene... Debe ser un dato real. Sí, pero tiene nombre y apellido las verdaderas responsabilidades, que son las grandes compañías y que, por supuesto, son también los países, que luego no asumen ningún carácter. Ahora acaba de pasar, dicen, bueno, para el 2050 vamos a dejar de hacer emisiones. Y mientras tanto, Estados Unidos no firma. Sí, yo la verdad que creo que esta charla se desliza hacia un problema filosófico, político, que es el de la hegemonía, los rasgos constitutivos del sistema capitalista, que no solo va ya ahora a destruir el planeta, porque en realidad desde los inicios del sistema capitalista traía en sí un rasgo de injusticia manifiesta desde la revolución industrial, que ya se analizó mucho durante dos siglos, de la explotación del trabajo infantil, la miseria extrema en función de la tasa de ganancia. Eso evolucionó, estamos en un momento de avance tecnológico fenomenal, y el sistema, además de que, como dice Oswald, el siglo XX ha sido el siglo de las guerras, lo cual es muy como un rasgo constitutivo del sistema capitalista, una consecuencia de esa disputa intercapitalista, y decir que ha sido el siglo de las guerras luego de, digamos, miles de años de historia, vamos a suponer 5.000 años de historia desde que se toma la convención del inicio de la historia y la salida de la prehistoria, decir que este es el siglo de las guerras es demasiado decir, paradójicamente, en un momento de crecimiento fenomenal del conocimiento del ser humano, de la elevación cultural. O sea que está en la naturaleza del sistema la de generar injusticias y violencia. Entre violencia, quiero decir, las guerras, que no terminaron con la Segunda Guerra Mundial, porque si seguimos, después vamos a ver que hubo un Vietnam y las guerras modernas actualmente que hacen desaparecer estados. O sea, daría la impresión que hay un problema que está en la naturaleza del sistema capitalista, que es este rasgo de concentración de la riqueza, de disputa intercapitalista, que llega al paroxismo de la guerra, que, como decía Alberdi, es el crimen más grande que existe, la guerra, donde los padres entierran a sus hijos, y además la injusticia social que lleva. Vivimos un mundo de riqueza fenomenal, donde hay 1.200 millones de gente que no come, pobre, desnutrida. O sea, hay un problema constitutivo del sistema. Daría la impresión que la humanidad tiene que reflexionar en este sentido, cada uno con lo suyo, porque cada uno tenés que pintar tu aldea para después pintar el mundo, porque si no las cosas muy universalistas terminan en abstractos, ¿no? Nosotros nos tenemos que dedicar a nuestro país, a nuestra ciudad y a nuestra comuna. Pero creo que efectivamente la reflexión de fondo vale la pena hacerla. Es muy interesante varias aristas de lo que señalás, esto de la maximización de las ganancias de forma constante, y del otro lado las propuestas o los paradigmas humanistas que siguen estando, y en ese sentido el discurso de Evo Morales ante Naciones Unidas, otra vez fortaleciendo la perspectiva del buen vivir, del tomar a la naturaleza como una aliada, ¿no?, en el sentido de la explotación, y tener que pensar en el Papa Francisco también, porque no hay tantos referentes en el mundo que hoy estén acompañando esta perspectiva que vos señalas, jefes de Estado, mandatarios. Bueno, lo encontrás a Evo, lo encontrás al Papa, pero si miramos la aldea, como vos decís, el ambiente no forma parte de ahora la campaña electoral. No, y estoy de acuerdo con lo que vos señalás del Papa, porque obviamente el Papa siempre es un gran protagonista, mucho más este Papa, más allá de que sea argentino, que toma este tema ecológico y del medio ambiente. Y el de las guerras, ¿no? Sí, lo politiza, ¿no? Lo claro. Politiza porque dice que acusa al capitalismo también. paradójicamente yo estoy diciendo algo que se emparenta con lo que dice el Papa. No tengo ningún reparo en hacerlo, porque lo que importa es que haya reflexiones que ayuden a que la humanidad se reencauce por un camino como el que vos decís. Es muy interesante el ejemplo del Evo, porque como los de los ecuatorianos también, o sea, que colocar a la naturaleza como un sujeto social, político y cultural y jurídico, llevarlo a la constitución, jurídico, de hecho, efectivamente, claro. Y sobre esa base entonces no solo crear conciencia, sino obligar jurídicamente, desde una mirada civilizatoria, progresista, humanista, a que se la defienda, se la cuide, al igual que el ser humano. Así que bueno, no son muchos, o no somos muchos, incluso hablar de la paz hoy también parece pasado de moda, o parece algo licuado, y sin embargo debe haber muy pocas cosas en la vida y en la política más trascendente que la lucha por la paz, que no haya guerra, que no haya violencias como las que estamos acostumbrados a ver ahora por otros efectos del capitalismo, como el narcotráfico, en fin, y toda la degradación social que también lleva a la destrucción del ser humano y la violencia. No nos dedicamos a ver qué pasó con los taxistas, qué pasa con el Fondo Monetario Internacional y Cristalina y todo eso, pero bueno, creo que valió la pena filosofar un poco. Pero nos podemos dedicar de todas maneras, porque acabamos de hacer una entrevista con Alberto Rodríguez, con el secretario general de la Asociación de Taxistas, que lo que decía, bueno, por supuesto que se tendrá que investigar, hay una causa judicial en curso, pero lo que decía era justamente un poco lo que estaba señalando, que el operativo que se hizo ayer fue desmedido y desde su lectura para tapar lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional y lo que pasa con la situación económica, social y política de la Argentina. Habrá que ver finalmente cuánto de razón hay entre las dos partes. Patricia Bullrich, por un lado, denunciando que se usaban billetes falsos, que los relojes estaban arreglados. Lo que dicen de la Asociación de Taxistas es que la caja de relojes tenían aparatos que hace 15 años que no se usan, por ejemplo, y llegaron a decir que estaba todo montado para, en este marco electoral, tapar lo que verdaderamente pasa. La verdad, con toda franqueza, no, a todos nos molestan a veces situaciones que hay en las terminales aeronáuticas y ferroviarias, pero con toda franqueza creo que en este caso es absolutamente irrelevante, aunque pudiera haber coincido con este señor al que no conozco, 200 policías federales para generar un control de defectos o de incumplimientos normativos o pequeñas coimas y todo, francamente creo que suena a un operativo de la ministra, que en realidad no sería la primera vez, espero que ya sea la última, porque se le termina el mandato y porque van a ser derrotados en octubre y se va a terminar este ciclo, esta pesadilla. Pero hizo lo mismo con los mapuches, a pesar de que había muerto, no le importó nada y encubrió el asesinato de Nahuel, y todo el tiempo se la pasó haciendo operativos que en realidad han sido inocuos y con presencia de la prensa, o sea, y todo lo vinculado al narco. También hizo, no sé, una docena de operativos que en realidad no tuvieron ningún efecto, y lo que eran operativos mediáticos. Así que me quedo con los taxistas. Es interesante cuando desde los discursos, por lo menos de Alberto Fernández, viste que lo que se plantea, o lo que él plantea, es una rejerarquización. Volver a establecer prioridades. Las personas, los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados tienen mayor prioridad desde su perspectiva y su paradigma que, por ejemplo, los bancos. Dice, si yo tengo que pensar a quién beneficiar, pienso en las personas antes que en los bancos o antes que el sistema financiero. Y te acordás que la campaña tal vez empezó con mucha fuerza cuando dijo, bueno, esos recursos que se están destinando a las LELIX, bien podríamos destinarla a los jubilados. Y acá en el ámbito de la seguridad parece que estuviéramos planteando lo mismo, una cuestión de prioridades y de jerarquizaciones. Una ministra de seguridad que debería trabajar en temáticas que son nodales y que son estructurales en cuanto al crimen organizado, por ejemplo, en la Argentina, y que sin embargo va a hacer un operativo con 200 policías de la Federal, por lo que decía Alberto Rodríguez, en principio son faltas administrativas cuando estamos hablando de, por ejemplo, el reloj de los taxis. Qué bien han ido 3 policías municipales, quizá lo estaríamos apoyando, pero cuando vemos que en realidad hay un gran simulacro que es de carácter teatral, político, francamente, creo que hay que colocarlo en el marco que decía el sindicalista, en un marco de desviar la atención de la opinión pública de hoy se publicó el que aumentó la desigualdad en la Argentina, así que creo que se trata de eso. Del índice de Gini, ¿te acordás cuando Cristina Fernández de Kirchner dio una conferencia explicando de qué se trataba el índice que mide la desigualdad? Porque no es tan simple de entender. No, efectivamente, sí. Pero bueno, está claro que la desigualdad en la Argentina creció. Éramos el país que tenía menor desigualdad en América Latina hasta el 2015. Ahora hemos descendido muchísimos puestos, no sé a cuál, y está claro que lo vemos cotidianamente. El nivel de vida de los argentinos y fundamentalmente los niveles de pobreza, estadísticamente, y lo vemos en la calle también, ha crecido notablemente. Las diferencias eran de 18 veces y ahora llegó a 20. Y recuerdo a Cristina explicando, miren que bajar una décima cuesta muchísimo en el índice de Gini, ¿no? Porque mide de 0, que sería la mayor igualdad, hasta 4. O 5 o 6. Ahora, hasta 4 dice, cero caballero, uno. Le damos la bienvenida. 0-1. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿qué haces, Cintia, Pablito? Manuel y Juan Carlos. De 0-1, entonces, es el índice de Gini con certeza. Sí. Y entonces, la mayor igualdad, que es lo que nos importa, es llegar a 0, pero las dificultades de achicarlo, y fíjate cómo en pocos años se da la ampliación, ¿no? Y se corrobora una vez más con este índice y de muchas otras formas que la riqueza no desaparece, no se volatiza, sino que se transfiere. Yo sigo con el principio de Lavoisier. Nada se pierde, todo se transfiere. Y lo de hoy de Gini lo demuestra una vez más. Ahí está, acá dice el coeficiente, indicador que mide la desigualdad social, considerado a 0 como la mayor igualdad o la igualdad perfecta, y 1, como decía Pablo, como el valor más regresivo. Alcanzó los 0,434 puntos durante el segundo trimestre del año, mientras que 12 meses atrás era 0,422. Bueno. Quienes se distribuyen, distribuyen como ya sabemos. Los de abajo, ¿no? Desmejorar y los de ahí siguió concentrando la pirámide en la punta. La tendencia de ese capitalismo mundial y salvaje que señalabas, que los ricos del mundo, los multimillonarios, entran en una combi, ¿no? No hace falta. Siempre suele decir Heller, ¿no? Claro. Que antes entraban en un avión de 300 y ahora entran en una combi, ¿no es cierto? Es otro ejemplo, otro simbolismo. ¿Se queda junio?